Bueno, ahí teníamos a los representantes de los trabajadores. Estamos ya aquí llegando en La Caracas, donde se ha hecho un redondel. Esto sí me gustaría tener el video para capturarlo, donde han hecho aquí como una pequeña plaza haciendo un círculo, en donde pues hay personas en la parte interior en bicicleta. Las bicicletas están ataviadas como si fueran unos camiones paperos. Y dice: Colombia tiene uno de los precios más altos del combustible en América Latina. Importamos el 80% del café que bebemos. Es decir, las bicicletas están con unos cartones afuera como si fueran camiones. Y pues los ciclistas están dando círculos dentro de un círculo externo más grande, un círculo humano, pues que los protege aquí en todo el cruce de la calle Caracas. Es la avenida Caracas, con calle 45. Bueno, una de las consignas más populares desde que yo me acuerdo, el que no salte no quiera la U. Yo no me uno, ya estoy viejito y si salto de pronto me quiebro una rodilla. Pero bueno, y sobre todo por los equipos. Aquí viene la estampida de nuevo, acercándonos a la calle 45. Sí, a la calle 45 con carrera 3. Bueno, esta es una ruta, yo no me acuerdo bien de esta ruta, ¿no? Vamos por toda la carrera 13 remontando hacia el centro. Recuerdo que se sale más bien directamente a la séptima, pero pues ha cambiado. Aquí hay un grupo de estudiantes del SENA, ¿sí? Quieren decir algo, están aquí mirando, pero pues ustedes también hacen parte del sistema educativo, ¿no? ¿Qué opina de todo lo que está pasando y todo el problema de la educación? Apoyando el paro porque pues no es justo, digamos, con los campesinos y tampoco con el país lo que está pasando. O sea, están abusando también de, digamos, del trabajo que tienen los campesinos en este momento. Bueno, y específicamente en la educación, ¿cuáles son las problemáticas que ustedes sienten desde el punto de vista del SENA, por ejemplo? Pues digamos que están con el tema de que van a privatizar la educación, digamos, van a privatizar el SENA, entonces pues digamos que nos afectaría un poco, pero pues digamos que... Pues digamos que no estoy muy informada sobre el tema, porque digamos que somos nuevos en este momento, entonces no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero digamos si lo llegara a privatizar tampoco estaría de acuerdo. Ya, pero igual así nuevas y todo, pues ya sienten que toca apoyar este tipo de movilizaciones, pues claro, porque se viene algo que no es muy bueno para el SENA, ¿no? Sí, claro, ni para el SENA ni para, yo creo que para todo el país, porque igual digamos que hay que concientizar a la gente de que haga la elección de buenos candidatos a la presidencia, a que los líderes que tenga el país sean de verdad líderes y no sean personas que le están quitando todo lo que tiene el país. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Chao. Seguimos aquí, creo que mientras entrevistaba a las chicas del SENA, que me miraban ahí riéndose cuando ahí mismo les caía, ahí mismo todas se quedaron calladas. Estamos ya en un segmento donde creo que estamos en la parte veterinaria, medicina y zootecnia de la Universidad Nacional.